gente de la Tierra. Este es Phil quien habla. Estoy interfiriendo su programa normal para informar que yo seré su nuevo líder. Les ofrezco un gobierno global, una benigna dictadura. Bajen sus brazos y síganme. Lastimosos intentos de destronarme han sido montados por cantidades de tontos rebeldes. Es tonto resistir.